¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acontecimientos fuertes pueden ayudar a que se empiece una nueva etapa en la vida en donde se deje de tener una actitud superficial y se tenga una mirada más profunda. Decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos. Para ser felices debemos desarrollar una mirada más interior de la realidad, porque a veces solo vemos la apariencia. La Biblia enseña que el hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. De allí que lo mejor es mirar las cosas como las ve Dios. Él se da cuenta de nuestros aciertos y de nuestros errores, y sin embargo no toma medidas inmediatas, sino que nos trata con misericordia y nos va dando señales constantes para ayudarnos. Esas señales las podremos detectar si entramos en sintonía con Él, con una actitud más espiritual. Por eso no es fácil, porque vivimos en una sociedad en donde se utiliza mucho las sensaciones, lo aparente, y no se valora tanto lo espiritual. Otro gran obstáculo para tener una visión más profunda es porque a veces se mira todo desde la propia visión egoísta. Por eso hay en el mundo millones de personas que creen ver el mundo que les rodea, cuando en realidad solo se ven a sí mismos, o al menos miran todo por la estrecha mira de su egoísmo. De allí que tenemos que ser autocríticos y pensar que nos podemos equivocar, sobre todo cuando juzgamos a los demás y los acontecimientos. Hace falta tener diariamente un momento de meditación, de silencio, de reflexión, para mirar las cosas desde la serenidad y objetivarnos y objetivarlo todo. Cuando vivimos apurados, sin reflexión, corremos el riesgo de tener una mirada equivocada, pero en cambio cuando reflexionamos, escucharemos a los otros y sobre todo escucharemos la voz de Dios, que mira todo no desde las apariencias, sino desde el corazón. Si les parece bien, después lo charlamos.